comienza su transmisión del día de la fecha, jueves 29 de enero del 2015, el sitio FM, en la frecuencia 95.3 de su dial, desde el Valle de Anizacate, para todo Parabachasca. Daremos a continuación una pequeña recorrida sobre nuestra programación del día de la fecha y del día de mañana. Hoy jueves haremos participar en nuestros programas a algunos de los colaboradores que tiene el sitio FM y que forman parte del staff de producción de un programa que transmitimos por una emisora amiga, Arcoiris FM de Santa María de Punilla, los días viernes. El equipo se autodenomina Ciencia Pop y tiene varios integrantes. Hoy vamos a ir presentando a algunos de ellos con algunas grabaciones demostrativas tomadas de estos programas que gentilmente la emisora Arcoiris FM de Santa María de Punilla y el programa Ciencia Pop nos dejan reproducir. A medida que el programa transcurra, van a participar, por ejemplo, Alejandro. Alejandro es un físico especialista en rayos X. Y él va a contarnos algunas historias sobre el origen de la tomografía computada, este poderoso instrumento que utiliza la medicina, y los Beatles. Un colaborador que ustedes ya conocen, Gerardo Leinaut, que es del Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba y que ya participó en nuestro programa, nos va a repetir una nota interesante sobre los alacranes y los escorpiones. Natalia De Luca, que también ya conocen, también va a repetir una nota sobre el mastuerzo. Natalia es nuestra especialista en hierbas serranas. Mientras que Mariana colaborará en todos los frentes, aunque se encuentre en este momento en lo que llamamos la retaguardia de la producción, que es donde se elaboran y seleccionan los contenidos. Yo ya les aclaré en programas anteriores que nosotros, esclavos actualmente de la tecnología, ya no sabemos diferenciar entre encuentros reales y encuentros virtuales. Entonces, yo no puedo explicarles si todos estos colaboradores del sitio FM están aquí, o están allá, o están acullá. Lo cierto es que están, Ustedes los van a escuchar y ustedes los van a conocer. También posible que dentro de un rato o un poco más tarde nos visite Walter Marengo para hacernos algunos comentarios del programa homenaje que él va a conducir el próximo sábado a las 19 horas, que es un homenaje a don Atahualpa Yupanqui. Y para completar aspectos de nuestra programación, les digo que hoy, a las 19:30 horas, vamos a repetir el capítulo 1 del programa La Causa Federal, que emitimos la semana pasada y que nos habíamos comprometido a retransmitirlo el día domingo, pero por dificultades técnicas motivadas por el excesivo calor que tuvimos el domingo, no pudimos hacer la transmisión. De modo que sí vamos a dar hoy la repetición del capítulo 1 de La Causa Federal, porque mañana a las 19:30 aproximadamente vamos a transmitir el capítulo 2 de La Causa Federal. El sitio FM transmite en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico info@elsitiofm.com y también a través de nuestra página web elsitiofm.com. Hablando de página web, les puedo decir que ya están cargadas en la página los dos programas especiales emitidos la semana pasada, el homenaje a don Simón Díaz, que se transmitió el día sábado, y el capítulo 1 de La Causa Federal, que se transmitió el día viernes y que se va a repetir dentro de un rato. Esos dos programas los pueden buscar en la página web, metiéndose en programación y buscando el capítulo de programas emitidos. Ahora los voy a dejar terminar de escuchar esta canción, pero no sin antes decirle que enseguidita vamos a dar lectura ya a algunos de los avisos que nos han solicitado para que figuren en el portal del artesano. La gente, por suerte, ya se empezó a comunicar con el sitio FM y bueno, nuestra emisora comienza a cumplir el papel que se ha propuesto. portal del artesano es un espacio de comunicación del sitio FM que permite que los artesanos del Valle de Parabachasca puedan comunicar a nuestros oyentes qué productos y qué servicios ofrecen, dando datos mínimos y dando los datos de contacto para ser ubicados. Estos avisos son totalmente gratuitos y estamos abiertos a todos los artesanos de nuestro valle, entendiendo en forma amplia el concepto de artesanos, que abarca no solo a aquellos que hacen cosas artísticas, sino también a los que practican oficios de mucha importancia para el crecimiento de Valle de Anisacate, que como todos sabemos es muy acelerado. De modo que electricistas, pintores, jardineros, albañiles, también nos pueden mandar el aviso para que nosotros lo demos a conocer a nuestros oyentes. Ya habíamos anunciado uno la semana pasada, Tornería Mecánica del Valle, que se encuentra ubicada en la esquina de El Halcón y El Canario. El teléfono es 03547-155-07780. La Tornería Mecánica del Valle, de don Enrique Reartes, realiza trabajos de mecanizado, soldadura, fabrican dispositivos, en fin. Es cuestión de tomar contacto con ellos y ver qué pueden hacer. Tenemos también una oferta de castillos inflables del Valle. Alquiler de castillos inflables y mete gol. Para tomar contacto con Soledad González, pueden hacerlo en el 03547-156-39007. Repito, alquiler de castillos inflables del Valle para las fiestas de sus niños. Repito el teléfono, 03547-156-39007. También Roxana Galíndez nos ha pedido que pasemos su aviso. Ella es productora asesora de seguros. Está matriculada y la pueden ubicar en el celular 03547-154-69287. Ella los puede asesorar en seguros patrimoniales y de personas. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino,

Nuestros teléfonos son el 475-381 y el móvil 0351-153-431-777. Nuestro correo electrónico info@elsitiofm.com y nuestra página web elsitiofm.com. Durante los meses de enero y febrero, nuestras transmisiones son los días jueves y viernes de 18 a 22 horas y los días sábados y domingo de 16 a 22 horas. Los esperamos en nuestra programación. Muchas gracias. Bueno, con música de los Beatles queremos presentar a nuestro integrante especialista en curiosidades científicas, Alejandro. Como ya dije antes, Alejandro es físico, especialista en rayos X, y él tiene un poco la misión de buscar y encontrar temitas curiosos desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, novedades que ustedes seguramente desconocen. Hoy lo vamos a escuchar hablando de una extraña relación que hay entre los propios Beatles y la tomografía computada, que es una tecnología que no tiene todavía ni siquiera 20 años, pero que se ha convertido en un instrumento poderosísimo de la medicina. Vamos con Alejandro entonces a que nos cuente sobre la tomografía. Por muy sorprendente que pueda parecer, para el desarrollo de la tomografía axial computada fueron necesarios los siguientes protagonistas, bastante diversos. Un matemático nacido en el siglo XIX llamado Johann Radon, que desarrolló en 1917 la fórmula matemática que permite reconstruir imágenes tridimensionales a partir de una serie de imágenes en dos dimensiones, tomadas a lo largo de un eje del objeto. Actualmente estas fórmulas matemáticas son conocidas, debido a su autor, como las transformadas de Radon. También fue necesario un ingeniero inglés llamado Godfrey Hauschild, que trabajó para una empresa que se llama actualmente Electro and Musical Industries, un grupo de compañías centradas en la música, la electrónica y actividades del ocio vinculadas a la radiocomunicación. En los años 50, 1950, esta empresa tenía la esperanza de convertirse en la pionera de la fabricación de computadoras. Este ingeniero Hauschild dirigió un equipo para construir la primera computadora totalmente transistorizada, logrando construirla en 1958, y fue la primera computadora de transistores de Gran Bretaña. Se llamó esta computadora EMIDEC 1100. Y por último fue necesario el éxito de un famoso cuarteto de la ciudad de Liverpool. La empresa Electro and Musical Industries no es otra que la popularmente conocida como EMI, que en ese entonces era la compañía grabadora de los Beatles, por lo cual les había ido muy bien económicamente con la venta de todos los discos de la banda. El director de esta compañía EMI, John Reed, conocía la naturaleza arriesgada y variable del negocio de la música. Para diversificar la actividad de la empresa, le dio vía libre a Hauschild para desarrollar su inventiva. Por ello, se estableció un fondo de investigación para financiar proyectos innovadores. En el año 1917 se construyó el primer escáner o tomógrafo de rayos X cerebral, y a partir de ese entonces se dedicó a perfeccionar este prototipo. 3 años después, Hauschild creó el primer escáner o tomógrafo axial computado para todo el cuerpo. 2 años después de que se separaran los Beatles, se le concedió la patente de ese invento en el año 1972. En ese año presentó el tomógrafo a la comunidad científica internacional e inmediatamente se publicaron los primeros resultados clínicos. Por esta contribución, en el año 1979, se le otorgó el Premio Nobel de Medicina a este ingeniero que generó y desarrolló el tomógrafo axial computado. Ahora vamos a escuchar una canción que tiene que ver con el boom económico que le generó a EMI esa banda de rock. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Like Bueno, déjenme decirle dos cosas. Primero, que ese que les contó la historia de los tomógrafos es Alejandro, y que en los próximos programas lo vamos a escuchar seguramente contándonos algunos otros temas interesantes. En segundo lugar, decirles que es un loco por los Beatles. Y esta nota que él acaba de transmitir es muy interesante. Señores, con la plata, con la enorme fortuna que se generó por la comercialización de la música de los Beatles, disponemos nada más ni nada menos que de la tecnología de la tomografía computada. De modo que cada vez que tengamos una afección y el médico nos ordene una tomografía y estemos ahí acostados en el equipo mientras nos van mirando todo el cuerpo, no nos queda otra cosa que decir: gracias, muchachos. Tengo el corazón vencido por tu ausencia y de repente veo que volvés tus ojos hacia mí. Prefiero desarmarme de alegría. Es mucho lo que gano al darte todo. Inevitable es que después de cada noche llegue el día. Y el dolor juegan del mismo amor. Tengo todo el tiempo para darte el amor. Te vas y yo tan solo veo que regresas. Ya no siento miedo de esperarte, amor. Te vas con el recuerdo de mis besos. Está transmitiendo el sitio FM en el 95.3, desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Hace un rato les decíamos, o les hablábamos de nuestros portales, y pasamos algunos avisos de promoción, de publicidad de los artesanos regionales en el llamado Portal del Artesano. Ahora voy a hacer una breve referencia al otro portal que tenemos, que se llama el Portal del Trueque. El Portal del Trueque está destinado

soy de aquí, ni soy de allá. Oiga, ya van varios días que lo escucho eso de Paloma San Basilio. ¿Qué? Días no, años. Se lo dije en la audición de Verónica, en la audición de Rocha, en todos los teatros aquí, 20.000 veces, en todos lados, pero no se da por enterada, no me pela. O sea que usted le tira los tejos y... Pero ahora que sabe que estoy cantando contigo, me va a tomar por lo menos profesionalmente en serio. Puede ser. Por tu bello mundo, por tu magnífico mundo y tu bella gente, gracias, amado Señor. La ra ra ra ra la ra ra. Bueno, escuchábamos en dúo a Cabral y a Cortés en No Soy de Aquí, en un recital en vivo con mucha participación del público. Quizás, la grabación no sea lo más nítida posible, pero bueno, nos gusta pasar las cosas en vivo porque le ponen nota la presencia de la gente acompañando a los cantores, le pone nota. Hablando de notas, ustedes saben que el sitio, además de ser una FM, es un espacio cultural. ¿Qué quiere decir que seamos un espacio cultural? Quiere decir que si bien entendemos que el medio de comunicación, que es la emisora de radio, es el instrumento, la herramienta más poderosa que tenemos para hablar con ustedes, sabemos que si queremos conseguir resultados en lo social, en lo cultural, en lo comunicativo, tenemos que acompañar esa herramienta con otras actividades. Por ejemplo, talleres, charlas, encuentros, conferencias, trabajos con los niños y los adolescentes. Bueno, todo ese tipo de actividades, auxiliados por gente que sabe hacer estas cosas, van a formar parte de las actividades del espacio cultural. Con Natalia De Luca, nuestra especialista en hierbas serranas, que dentro de un rato la vamos a escuchar, podemos hacer talleres de bosque nativo, talleres de viveros para reproducir todas esas plantas nuestras autóctonas que los incendios han ido cercenando su presencia en la provincia de Córdoba. No solo los incendios, a veces la gente procede mal y en lugar de cortar las ramitas o las hojitas, las arranca de raíz y van despoblando los bosques. Bueno, con Natalia, que es una defensora del bosque nativo, es una defensora de las hierbas serranas, seguramente vamos a hacer algunos talleres. Ella ya ha hecho talleres por aquí, por Anisacate, pero ahora los va a hacer desde el marco de apoyo que le va a dar nuestro espacio cultural. Y para definir un poco qué es el espacio cultural o cuáles son los principios que lo rigen, a dúo con Mariana les vamos a contar las ideas principales que encierra el espacio cultural, el sitio, y también la emisora, el sitio FM 95.3, que son una sola cosa, con dos imágenes. El sitio FM es un espacio cultural que se expresa mediante lo periodístico y lo musical. Es un compromiso de quienes creemos que la comunicación colectiva es necesaria,

Bueno, después de un poco de música fuerte, música vudú, noche vudú, y antes de escuchar a Madonna, que nos va a hablar de el poder del adiós, vamos a pasar algunos de los avisos del portal del artesano. En primer lugar, recordar que tenemos aquí cerca, a un par de cuadras de la emisora, la Tornería Mecánica del Valle, de Enrique Reartes, donde realizan trabajos de mecanizado, soldaduras, fabrican dispositivos, reparan máquinas industriales, hacen trabajos de precisión sobre planos, en fin, creo que pueden hacer cualquier cosa porque se dan maña muy bien. A mí ya me han hecho algunas cositas y la verdad son excelentes. Ellos están ubicados en el Halcón, esquina El Canario, aquí en el Valle de Anisacate. Y su teléfono es el 03547-155-077-80. También tenemos a Soledad González, que nos ofrece castillos inflables para nuestras fiestas infantiles, para celebrar el cumpleaños de los chicos, etcétera, etcétera. Ella alquila castillos inflables y juegos de metegol. Para ubicarla a Soledad, tienen que llamar al teléfono 03547-156-39007. Y también tenemos a Roxana Galíndez, que es productora y asesora de seguros. Es quien nos puede aconsejar de cómo tenemos que proceder para asegurar la casa, para asegurar el auto, en fin, para asegurar nuestros bienes. A Roxana la pueden ubicar en un correo electrónico, rox, galíndez, con z al final, todo junto, roxgalíndez@yahoo.com.ar, o pueden ubicarla en el teléfono móvil 03547-154-692-87. Recordamos que estos avisos que pasamos en el portal del artesano son totalmente gratuitos. El sitio FM es una organización sin fines de lucro. Bueno, Madonna, a ver, ¿qué nos cantas ahora? Vamos contigo. Yeah. Muy lindo y muy suave el canto de Madonna. Me gustó. Bueno, tal como hace un rato lo dijimos, ahora vamos a seguir con nuestros invitados. Gerardo Leinau es del Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba e invitado por el programa Ciencia Pop que transmitimos en la emisora Arco Iris FM de Santa María de Punilla, nuestra emisora amiga con la cual vamos a compartir muchísimos programas. Le hicimos un reportaje que abarcó los animales peligrosos de las serranías cordobesas. Ya hemos pasado dos o tres capítulos sobre las serpientes, la yarará, la víbora del coral, la cascabel, los antídotos, qué hay que hacer ante la picadura. Pero hoy, a pedido de algunos oyentes, vamos a repetir dos pequeñas notas a cargo de Gerardo, que está relacionado a los alacranes, o en general a los escorpiones, porque los alacranes son una versión local de la familia de los escorpiones. Estas dos presentaciones las vamos a separar con un poquito de música, porque la primera va a hablar sobre una descripción de estos animalitos, y en la segunda presentación es cómo actuar frente a un accidente con alacranes. Bueno, Gerardo, te decimos gracias desde ya y te damos paso. Bien, ¿alguna pregunta con serpientes? En los últimos años, y yo diría que unos 8 o 10 años atrás, es como que se ha disparado en los casos de accidentes por escorpiones. No es que los escorpiones aparecieron de la nada, siempre hubo escorpiones acá en la fauna cordobesa. Pero aparentemente se ha... la población, sobre todo en grandes ciudades, centros urbanos, de una especie que produce envenenamiento y puede provocar accidentes más o menos graves. Pero los escorpiones han estado aquí mucho antes que nosotros. Son animales, son arácnidos, tienen 4 pares de patas con todos los arácnidos, un par de pinzas en la parte anterior, pinzas largas y delgadas, y una cola larga con un aguijón en la punta, similar al aguijón de una abeja, digámoslo así. Hay varias especies en Córdoba, creo que hay cerca de 18 o 20 especies de escorpiones diferentes. Generalmente son todos de tonos de marrón, marrón claro, marrón oscuro, dorado, de alrededor de no más de 5 o 6 centímetros de largo, más grandes, que generalmente viven en zonas secas y son de actividad nocturna. Es difícil ver escorpiones de día. Todas las especies tienen veneno. Sí, los escorpiones son venenosos de por sí, ya que utilizan el veneno para, fíjense que con las pinzas los escorpiones capturan a los insectos y con la cola lo inoculan el veneno, con eso lo matan y de esa forma se pueden alimentar. Entonces son todos venenosos, pero pocas pueden provocar accidentes graves en seres humanos. Sé que se calcula o se estima que hay cerca de 25 escorpiones que son realmente venenosos para la salud humana. El veneno se encuentra ubicado en dos glándulas que están en el último segmento de la cola, ¿no? Está bien cerquita del aguijón. Así es como funciona un escorpión, ¿no? Escorpión o alacrán, son sinónimos. El problema está dado en que hay, de estas varias especies que hay uno que realmente que tiene un veneno bastante potente, que tiene por sus características puede provocar envenenamiento en seres humanos, que en algunos casos pueden conducir inclusive hasta la muerte si no son tratados a tiempo. Este escorpión o alacrán es bastante similar a todo, es decir, tiene las pinzas, la cola, tiene el dorso con dos bandas claras o tres oscuras, como quieran llamarlo, por eso se las llama trivitatus, tres bandas oscuras formadas por manchitas en cada uno de los segmentos, ¿ven? Tiene dos pinzas bien largas pero bien finitas, en contraposición a otros escorpiones que las pinzas son bien grandes. Y el resto del cuerpo es bien clarito. Y la cola tiene el aguijón y además tiene un pequeño reborde en la base del aguijón. Entonces, estos son los famosos titus trivitatus, son los escorpiones que producen los mayores accidentes en Córdoba, en Córdoba ciudad, digo, ¿no? Ya que es bastante doméstico, muy común en las ciudades, dentro de las viviendas, en centros urbanos, y en varias ciudades del interior del país, inclusive la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Tucumán, se han provocado accidentes inclusive fatales. Los escorpiones en sí, en las zonas cerradas, se los encuentran debajo de las piedras, debajo de los troncos, cerca del río. Generalmente los vemos de noche. Se encuentra esta especie también, pero no en las proporciones que se encuentran en la ciudad de Córdoba, donde en Córdoba lo encontramos principalmente asociado a las cloacas, desagües, a las cañerías o a las camas sépticas, en todos lugares húmedos y oscuros donde ellos proliferan y encuentran su alimento, que son insectos, cucarachas, grillos, y encuentran, digamos, las características óptimas para desarrollarse como población. Bueno, como ven, los escorpiones están ahí, en la oscuridad, en los rincones, debajo de las piedras, debajo de los ladrillos o atrás de una baldosa. Les gusta la oscuridad, les gusta estar protegidos. Hay que tener cuidado. Un buen consejo es usar guantes cuando uno hace jardinería o cuando acomoda la leña o cuando está moviendo escombros. Usar aunque sea esos guantes de algodón que venden en la ferretería y que nos protegen las manos. Porque si por casualidad nosotros metemos la mano en un rinconcito y damos con el alacrán, y este nos va a agarrar con la pinza y nos va a clavar la cola y nos va a meter el veneno. Ya, y entonces, achalá y mi mamá. Después de muchos caminos, rodando la tierra con mi soledad, vuelvo y le encuentro a mi madre vestirse de fiesta al verme llegar. Vuelvo y le encuentro a mi madre vestirse de fiesta al verme llegar. Siempre las mismas caricias, prendidas las manos junto al delantal, como apretando la vida que ya con los años se quiere escapar. Como apretando la vida que ya con los años se quiere escapar. Querencia, mi dulce querencia, llévense los vientos con toda la voz. Allí no anidan ausencias, achala y mi mamá, qué puro su amor. Allí no anidan ausencias, achala y mi mamá, qué puro su amor. Hay un rayito de luna que en su cabellera se vino a dormir. Así me siento a su lado, benditas sus canas, qué bello es vivir. Así me siento a su lado, benditas sus canas, qué bello es vivir. Cantos y versos le traigo en forma de samba, quisiera llorar. De nuevo me hallo en el pago, ya sale mi madre, me viene a esperar. De nuevo me hallo en el pago, ya sale mi madre, me viene a esperar. Querencia, mi dulce querencia, llévense los vientos con toda la voz. Allí no anidan ausencias, achala y mi mamá, qué puro su amor. Allí no anidan ausencias, achala y mi mamá, qué puro su amor. Esta vieja samba, achala y mi mamá, por Sergio Galleguillo, cuando integraba Los Amigos. Qué bárbaro Sergio Galleguillo, qué impacto, qué éxito que tiene con ese estilo propio, ese estilo algo diferente de cantar, siempre con una especie de chaya riojana acompañando el ritmo. En fin, aquí en Córdoba a Sergio lo quieren mucho, lo vemos prácticamente en todos los festivales, es lindo verlo actuar, transmite fuerza, energía, alegría cuando organiza la chaya riojana. Más tarde, después de escuchar la segunda edición que vamos a transmitir del programa La Causa Federal, capítulo 1, que dijimos que lo vamos a pasar aproximadamente a las 19:30, después que emitamos este programa, me voy a tratar de recordar, de volver con Galleguillo, con Sergio, a escuchar una de las zambas que casi que le dio origen cuando él integraba Los Amigos, la zamba del pañuelo, que para mí es una de las versiones más lindas de esas zambas interpretadas por este intérprete. Bueno, ya hablamos de qué pasa con los alacranes, dónde los encontramos, cuál es el más peligroso, uno que es más o menos grandecito, con pinzas largas, que tiene banditas en el lomo, blancas y negras, en fin, que es como rayado. Ahora le vamos a pedir a Gerardo que nos diga o que nos cuente un poco, bueno, qué hacer frente a la eventual picadura de un alacrán. Vamos, Gerardo, cuéntanos la historia. Vamos a ir hablando aquí de escorpión. El envenenamiento es variable, es decir, en el caso del resto de los escorpiones, a veces suele ser similar a la picadura de una avispa, es decir, una toxina que se produce rápidamente, una irritación en la zona de la picadura, con un enrojecimiento, un hinchazón, una sensación de adormecimiento, y el cuadro cede a los 20 minutos, no más. El titrio trivitato suele ser similar en primera vista, digamos, produce eso, un ardor intenso con bastante dolor, una sensación de hormigueo, de adormecimiento en la zona afectada, pero puede ir acompañado, sobre todo cuando las picaduras se producen en menores de edad, de cuadros de diarreas, vómitos, taquicardias, sensación de desmayo, y esos cuadros graves pueden conducir a la muerte si no son tratados con celeridad. Por lo tanto, en la provincia de Córdoba se ha implementado también la disponibilidad de sueros específicos para el tratamiento de las picaduras de escorpiones, que son aplicadas en los casos de estos severos o graves. La mayoría de la gente picada por escorpiones no llega a manifestar estos síntomas. Generalmente personas adultas no manifiestan estos síntomas graves, solamente se los controla, se los deja en observación un par de horas, luego se pueden ir a su casa tranquilamente, no hay una picadura que deje secuela o vuelvan a se pueda agravar en el transcurso de los días. Pero los menores de edad, generalmente menores de 8 a 10 años, pueden ser bastante graves. Bueno, como escuchamos, para los niños puede ser muy grave. Recordar que en todos los hospitales públicos de la provincia existe el suero para las picaduras de los alacranes. De modo que no hay que ensayar si un niño es picado por un alacrán. Lo primero que darse cuenta que fue realmente un alacrán, porque el chico puede haber sentido una picadura y, bueno, hay que buscar el bicho que lo picó. Y si descubrimos que es un alacrán, bueno, llevarlo lo más rápidamente posible a un centro asistencial, a un hospital provincial o a un dispensario comunal, para que se le aplique con la mayor celeridad posible el sero adecuado. Bueno, gracias Gerardo por los consejos y por las historias de alacranes, y vamos a escucharlo a Jorge Cafrune. Recuerdo, pantalón cortito, por un solo tirador, con cinco metros hicimos la pelota, y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que en los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores de primer cielo, caña y papel color. Media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van para el cañador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos. Uno nunca hace nada, ya cual más rezongón. La calle libre si queremos pasarlo, corriendo tras del aro, llevando el andador. Bochón de a medio, patrón de la vereda, te juro no le pago, aunque gane el matón. Dos dientes leche me costaste gordito, la soba de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ran y niños a jugar. El viento empuja botecitos de astraza, lindo haberlo vivido pa' poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Chiquilla, chiquilla, chiquilla. Chiquilladas, por Jorge Cafrune. Si mal no recuerdo, esta canción, Chiquilladas, es de autoría de Leonardo Fabio. Sí, creo que es el autor. Él tiene una versión muy linda también. Hablando de Leonardo Fabio, es uno de los personajes que va a ser destinatario de un homenaje del sitio. Tenemos en producción varios programas homenaje. El primero, el inminente, que es el próximo sábado, es el homenaje a nuestro Atahualpa Yupanqui, que es el autor de nuestra cortina musical. Ustedes sabrán que la cortina musical del sitio viene clareando por la guitarra, es un solo de guitarra de Atahualpa Yupanqui. Bueno, el sábado a las 19 horas tenemos previsto hacer el programa homenaje a Atahualpa Yupanqui, el cual va a estar a cargo de Walter Marengo, y yo voy a oficiar de ayudante, de operador, de escucha, de charleta también, como para acompañarlo a Walter, que es una persona con mucha, mucha experiencia en transmisión y mucha experiencia en el folclore argentino y latinoamericano. Decía que en producción de nuestra emisora tenemos varios homenajes ya en preparación. Posiblemente el siguiente, después de Don Atahualpa, tratemos de apuntarlo a Gustavo Cerati. Es un compromiso nuestro hacerle un homenaje a Gustavo Cerati, a recordarlo, a recordar Soda Stereo y todos sus éxitos. Y a Leonardo Fabio le queremos hacer un homenaje no solo por su música, por sus composiciones, sino por toda su expresión artística, por las películas que hizo, porque ya de viejo, bien grande, volvió al escenario, se animó a volver a cantar las mismas canciones que había cantado de joven, quizás con mucha menos voz, pero con todo el sentimiento. Bueno, y habrá otros homenajes. Haremos homenajes a todos aquellos que han hecho aportes a la música y al arte, y que merecen ser recordados en forma especial. Bueno, ahora mientras escuchamos Guitarrero de Amanecidas, quiero decir que hoy le estoy poniendo un poco al folclore y quizás después le pongamos también un poco al tango. Nosotros tratamos de armar un repertorio de musical que responda a todos los gustos. Siempre ponemos algo de música de cuarteto, pero la música de cuarteto la dejamos más bien para los sábados y domingos, que la gente anda dándole al bailongo por los balnearios del Anisacate. Entonces, bueno, jueves y viernes podemos dedicarnos a la música un poco más tranquila, música latinoamericana, folclore, música española, Sabina, Serrat, la música que nos gusta. Y bueno, pero ahora vamos a seguir con Guitarrero de Amanecida, porque luego, mientras suena esta canción, vamos a tratar de ubicarla virtualmente a Natalia De Luca para que nos vuelva a contar de qué se trata el tema del Mastuerzo. Casaste, si vos bien lo sabías, que yo era guitarrero de amanecidas, que yo era guitarrero de amanecidas. Cuando vuelvo pa'l rancho, con la quinchada al hombro, se te estira la trompa, tiras el otro, se te estira la trompa, tiras el otro. Pero no se me enoje, prenda querida, que un amor como el mío no se lo encuentra en cualquier esquina. Que un amor como el mío no se lo encuentra en cualquier esquina. Segundita, mi almita querida, a la que falta chaqueño nomás. ¡Amendrito! Si me presento al alba, préndame Dios chumao, ponele carne al fuego y pásame un trago, y pásame un trago. Ponele carne al fuego y pásame un trago, pásame un trago. No te pongas celosa, prenda, si te han contado, la gente es habladora por estos pagos, por estos pagos. La gente es habladora por estos pagos, por estos pagos. A la vueltita. Pero no se me enoje, prenda querida, prenda querida. Que un amor como el mío no se lo encuentra en cualquier esquina. Que un amor como el mío no se lo encuentra en cualquier esquina. El chaqueño y Sergio Galleguillo en Guitarrero de Amanecidas. Un lindo dúo, se acompañan bien, hasta se reemplazan en algunos festivales, cuando no puede ir uno va el otro. En fin, son lindas esas cosas. Bueno, creo que la tenemos a mano ahí por la web, rastreándola un poco, a Natalia De Luca, que es nuestra especialista en hierbas serranas, de modo que le vamos a pedir que nos cuente un poco de el Mastuerzo o Retortuño. Pero antes de que Natalia nos cuente eso, le quiero recordar que después de Natalia vamos a pasar un par de canciones y enseguidita nomás vamos a reproducir el capítulo 1 de la causa federal, cumpliendo el horario de las 19:30 en que más o menos lo habíamos anunciado. Bueno, Natalia, a ver, ¿qué nos cuentas de estas hierbas? Buenos días a todos y a todas. Un placer estar nuevamente con ustedes, charlando, contando un poco sobre las propiedades medicinales de nuestras especies nativas. Y hoy vamos a hablar de una especie bastante particular y rara en su aspecto, que llama mucho la atención. Quizás la conozcan, quizás no. Si la quieren conocer, vamos a tener que hacer un viajecito hasta Cruz del Eje. Sí, porque esta especie de la que vamos a hablar crece en el Chaco Seco y la encontramos generalmente al costado de las banquinas, en los baldíos, en lugares donde han sido removida la vegetación. ¿Por qué? Porque es una especie pionera que coloniza en lugares donde ha sido desmontado y que hay y que le da el sol directo porque le encanta el sol. Esta especie se llama mastuerzo o retortuño. El mastuerzo o retortuño es un arbustito pequeño, peticito, espinoso, que tiene una coloración en su follaje grisácea y que ese gris contrasta con el amarillo de sus frutos. Lo que más llama la atención de este arbustito es la forma de sus frutos, que parecen un tirabuzón, parecen como un sacacorcho, una especie de espiral bien apretadita, que además de llamar la atención, de ser muy bonito, de ser ornamental, ¿no?, de darle un valor ornamental a la planta, también tiene un uso mágico. Dicen que si uno lleva un frutito de retortuño en el bolsillo va a tener buena suerte. Bueno, habrá que probar. El nombre científico del mastuerzo o retortuño es Prosopis strombolifera. Es de la familia de las leguminosas o fabáceas y muy hermano, muy emparentado con el algarrobo. Por eso, bueno, su fruto es una legumbre retorcida. Y dentro de esa legumbre vamos a poder encontrar las semillitas que son como pequeños porotitos. Es del retortuño. ¿Por qué hablamos del retortuño? Justamente porque tiene propiedades medicinales. Lamentablemente no hay estudios científicos sobre estas plantas, como no los hay sobre muchas otras plantas nativas, ¿no? Pero sin embargo, popularmente se usa. Tradicionalmente la gente lo usa como antidiarreico, como astringente, antiinflamatorio y también para los dolores de muela, para las afecciones hepáticas, para las diarreas y en gargarismos para dolores de garganta. ¿Y qué parte de la planta se usa? Bueno, se usa toda la parte aérea, el fruto, las hojas y la corteza. Por ejemplo, la corteza seca sirve para el tratamiento de infecciones de las vías urinarias y respiratorias y también como antidiarreico. Y el fruto, en forma de infusión, puede usarse para saborizar el mate, pero también tiene propiedades medicinales como antidiarreico, antiastringente y antiinflamatorio. Recuerden que todo esto es por recopilación del saber popular, ¿no? Que todo esto habría que comprobarlo científicamente, pero sin embargo, la gente lo ha usado por mucho tiempo con buenos resultados. Así que bueno, habrá que por un lado probar y por otro lado animarse a hacer estudios científicos sobre estas especies que son tan interesantes y que las tenemos acá cerquita. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias. Bueno, como ven, son los conocimientos populares que a través del sitio FM vamos pasando para que la gente conozca una versión un poquitito más completa de lo que son las hierbas serranas, pese a que todo el mundo conoce y todo el mundo las usa. Eso de ponerle un poquito de mastuerzo al mate, o de carqueja, o de peperina, son costumbres, por lo menos en la provincia de Córdoba, totalmente ya establecidas. pero lo interesante es todos los aspectos que Natalia le puede agregar a la cuestión. Y cuando hagamos próximamente, quizás en un par de meses, aquí en la propia emisora del sitio, hagamos algún tallercito de plantas nativas y ustedes van a poder tomar contacto directo con Natalia y ella les va a poder mostrar en directo las plantas, las semillas, los aspectos de cultivo, cómo conviene armarlas, etcétera, etcétera. Bueno, creo que van a quedar muchísimos más satisfechos y contentos. Natalia De Luca es una persona muy agradable y es un placer conocerla y ser su amigo. Llora luna de vergüenza con toda esa gente que la ve llorando entre cuatro paredes, entre Dios y el universo. Llora que se llueve toda de lágrima blanca, lágrima de luna, lágrimas lloradas cayendo del cielo. Necesito que me digas cómo explicas que la luz yo. La luna llora también de dolor al verme caminando en sentido contrario, en sentido figurado me extinguí, pasé a ser un inútil, todo un infeliz. La luna llora también de dolor al ver que estoy vencido, a punto de estallar, convencido que la luna jamás se enamora. Oye el llanto de la luna entre dolor y pena, se parece un poco al llanto de ballena. Qué pena, qué pena. Hoy el llanto de la luna se conoce a leguas y no te sorprenda que la luna no quiera que la vean llorar. Necesito que me digas cómo explicas que la luna llore tanto como yo. Contrario, en sentido figurado me extinguí, hacia ser un inútil, todo un infeliz. La luna llora también del horror al ver que estoy vencido, a punto de estallar, convencido que la luna jamás se enamora como yo. Thank you. rabiosa, porque así no son las cosas para una mujer bonita. Mira que yo quiero que tu abuela no lo sepa, porque así vas a las fiestas para que goces solita. Linda. Quiero parrandear en Villanueva con una morena bien candela. Quiero parrandear en Villanueva con una morena bien candela. Pero si me sales parrandera y quizás te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, morena. Y me sales parrandera. Porque estoy enamorado de una muchachita buena. Es de lo contrario de lo que me imaginaba, porque allí donde tú bailas dejarás un gran rosario. Pero si me sales parrandera, dile a tu abuelita que no vea. Pero si me sales parrandera, dile a tu abuelita que no vea. Porque si no caes se tambalea y quizás te va a cortar la tijera. Se va a cortar la tijera, se va a cortar la tijera, se va a cortar la tijera, morena, si me sale parrandera. Bueno, ha llegado Walter Marengo, con el quien vamos a conversar un rato. Ahora, antes de pasar el programa, de repetir el programa La Causa Federal, capítulo 1, vamos a conversar un rato con Walter sobre el programa que él va a pasar el sábado sobre Atahualpa Yupanqui, el programa homenaje. Luego de charlar un rato con Walter, vamos a escuchar o vamos a transmitir el capítulo 1 de La Causa Federal. Y luego vamos a seguir hablando con Walter. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. No me escucho yo, pero calculo que se escucha bien, ¿no? Creo que sí. ¿Vos no te escuchás? No, acá en la popular. A ver, vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Estamos probando los equipos. Un segundo. No, No, tenemos un problemita con el micrófono de Walter. Ahora sí ya está resuelto. A ver, ahí sí. Ahora sí, discúlpenos, pero estábamos conectando el equipo secundario. Voy a repetir nuevamente, estamos con Walter. ¿Cómo te va, Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas tardes. Un gusto. Como ves, no soy un operador de primera todavía, soy más bien de segunda. Eso se va aprendiendo con el tiempo, che. a medida que van pasando los días y uno va... Vos tenés como 40 años ya de experiencia. No, no tanto. No, 29. Hace 29 años que estoy en la radio. 29 años que trabajás en la radio. Sí. Y empecé operando. Empezaste como operador. Claro, estuve 15 años operando y paralelamente haciendo la locución de programas propios, digamos. Y luego, después ya después de 15 años, ya largué la operación y me dediqué ya a la locución directamente. Pero estuve 15 años operando. Qué así bueno, que... qué bueno. Bueno, yo llevo como 7 días operando, 8 días. Y bueno, he metido la pata varias veces. Un día te acordás que vos estabas escuchando y a mí se me había descolgado el micrófono principal. Sí, entonces, sí. Entre canción y canción se producía un bache, silencio. Digamos, bueno, que yo lo traté de transformar en un silencio reflexivo, pero era una verdadera metida de pata mía como operador. Bueno, suele suceder. Sí, y recién tu sonido no salía porque de los muchos botones que hay que apretar, me olvidé de apretar uno. En realidad, claro. Estamos apretando dos porque este programa lo estamos grabando. Claro. Y lo estamos grabando porque nosotros en la página web cargamos los programas especiales, como los homenajes. Tu programa del sábado se va a cargar en la página web, Causa Federal está cargado, pero un poco para mostrarle a muchos amigos que, uh-huh. que viven lejos de aquí y no saben cómo transmite el sitio FM, estoy grabando este programa, que es un programa estándar, donde hemos hablado un poco de todo, para cargarlo como un programa estándar en la web. Así que me alegro mucho que en este programa estándar tengamos un invitado de honor, que a su vez es un vecino de Nezahualcóyotl. Vecino, más que todo, ¿no? No, pero muy linda la iniciativa, Carlos. Yo te felicito porque realmente tener la iniciativa de poner una radio también a disposición de esta comunidad, no solo del Valle de Nezahualcóyotl, sino también de todo el Valle de Parabachasca, ¿no? Y el sitio web, más allá de que la radio se llame el sitio, pero el sitio web, digamos, también... es importante porque se da la posibilidad a los artesanos a que puedan difundir sus cosas, a los trabajadores en general, no solo a los que hacen artesanías, sino a los que se dedican también a los oficios, ¿no? Que se fueron perdiendo en algún momento, pero ahora es como que hay un retomar de los oficios. Claro, el portal del artesano radial tiene la forma de una especie de página de publicidad como la que se edita por ahí en revistas locales, claro. Donde se pone todo el listado de las ofertas que hay. Bueno, nosotros lo vamos a hacer radial, el claro, portal, pero es un portal publicitario gratuito para los artesanos del Valle. Claro, y también el tema del trueque, ¿no? Alguien que por ahí tiene algo que no utiliza, pero que sí es reutilizable para alguien, y otra persona que también tiene alguna otra cosita que no utiliza, pero sí puede ser reutilizable para otro. Entonces, yo por ejemplo, tengo una manguera de 3/4 que la quiero cambiar por una manguera de 1/2 pulgada. Por ejemplo. Bueno, eso se da mucho aquí, claro. En estas comunas en las que vivimos, y necesitamos de ese tipo de cosas para ir generando las cuestiones de un poco más de comodidad dentro de cada hogar, ¿no? Así sí, que, Walter, ¿qué sí. te parece si nos contás un poco qué vas a hacer el programa del sábado, en el cual yo voy a ser, espero estar más afilado que hoy para ser tu operador y tu ayudante? Y bueno, ¿qué nos vas a hacer con ese programa de Atahualpa? ¿Ver? Bueno, a mí siempre me gustaron hacer estos tipos de programas documentales. De hecho, en mi programa diario allá en Radio Nacional Córdoba, los lunes los dedico a hacer un programa especial de un solista o de un dúo o de un grupo, en forma casi documental, digamos, biográfica si se quiere también. ¿Por qué? Porque en el caso de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, que el sábado estaría cumpliendo años, digamos, porque él nació el 31 de enero de 1908, digamos, entonces un 31 de enero, entonces nunca está de más, más allá de que nosotros sepamos cuándo nació Yupanqui, parte de la obra de Yupanqui, qué sé yo. Hay un montón de gente, incluso músicos nuevos, que tal vez no conocen parte de la biografía de Yupanqui, tal vez es mucho más extensa de lo que uno puede llegar a hacer, porque tampoco puede hacer un programa con toda la obra de Yupanqui, porque es imposible, digamos, ¿no? No solo en la música, sino porque también tiene sus libros, ¿no? Una cantidad de libros escritos maravillosos, pero que tampoco se puede hacer un programa con todo. Es decir, difundir un poco de la obra de Yupanqui, contar un poco de su historia personal, de su vida, de su biografía, y bueno, irme echándolo con música, ¿no? Con algunas canciones de Yupanqui, que claro, son exactamente muy buenas, muy lindas, tristes algunas, pero bueno, en fin. Claro, pero también incluso se puede difundir cosas de Yupanqui por Yupanqui y cosas de Yupanqui por otros intérpretes que han sabido captar la obra de Yupanqui. Bueno, tenemos infinidad de intérpretes que han hecho, sí, cosas maravillosas. Sí, pero yo te aseguro que en algún día del invierno, después que pase el otoño, empiece el frío y empecemos a transmitir en horario más temprano, en alguna tardecita fría y gris del invierno, yo voy a pasar completita la Al payador perseguido, claro, por Atahualpa Yupanqui. Bueno, una obra maravillosa. Lo vamos a pasar completo, completo, porque vale la pena escucharlo. Así es. Cuando él cuenta que hacía chiquita la letra para ahorrar papel en la escribanía de Buenos Aires que trabajaba. Mm. En fin, las historias de Yupanqui en las coplas del payador perseguido son estupendas. Es muy larga la obra, por eso vamos a esperar al invierno, porque ahora la gente está un poco en otra onda, ¿no? Claro, más en verano, más con el río y demás, y por ahí... Y yo anunciaba recién, antes de que vos llegues, de que estos programas de homenaje, que todas las semanas vamos a tratar de hacer un homenaje diferente, vamos a tocar a distintos autores o intérpretes. Yo ya tengo un compromiso con la gente mía de producción del sitio. Estamos armando el homenaje a Gustavo Cerati. Yo mencioné de hacerle un homenaje a Leonardo Fabio, doble homenaje, por esa música simple y linda que nos acompañó a nosotros así de jovencito, bueno, y por el cine que hizo, y por su vida de compromiso político, etcétera, etcétera. O sea, Leonardo Fabio trascendió al Leonardo musical. Así es, totalmente. Por la personalidad, además, como cantautor, una personalidad única, ¿no? El tipo agarró obras que fueron hechas por él y tal vez por otros, pero nunca uno se va a olvidar de la obra de Fabio, digamos. Sí, yo recién dije que Chiquilladas era de Fabio, ¿no? No, es de Fabio. No es de Fabio. Es de José Carvajal, que es un uruguayo, el Zabalero, ajá, que falleció hace 2 años nada más, el Zabalero. Joven, tenía 65 años, 66. Y esa obra es del Zabalero, de José Carvajal, ¿no? Pero Fabio es uno de los primeros que la toma esa obra y la interpreta, y también la hizo Jorge Cafrune. Sí, sí, yo acabo de pasar por Jorge Cafrune, pero medio por error, lo dije con duda, ¿no? Que creía que podía ser de Leonardo Fabio. Incluso en radio conocidísimas y de muchas trayectorias han dicho que era de Leonardo Fabio, ¿no? Bueno, yo se la asigné. Yo la tengo original por el Zabalero, un día la vamos a escuchar por él. Muy bien, ven, esto es lo bueno de estar con un experto, sobre todo en música folclórica, que nos dé más precisiones. Mira, yo tengo una propuesta. Resulta que yo ahora, este programa, voy a dar una frase dedicada a la gente que lo va a escuchar por la web, porque este programa lo estoy grabando como un programa estándar, pero va a terminar ahora la grabación, porque sin Causa Federal, capítulo 1, porque Causa Federal ya está en la web. Entonces, esta grabación que estamos haciendo para la web la vamos a finalizar ahora. Entonces te propongo que hagamos un intervalo, entramos a la cortina, luego pasamos para el público la Causa Federal, capítulo 1, mientras nosotros nos tomamos unos mates, eso dura aproximadamente unos 18 minutos, y luego seguimos charlando de las cosas que podemos hacer desde el sitio. ¿Estás de acuerdo? Cómo no, con todo gusto. Bueno, como nos habíamos comprometido, vamos a pasar nuevamente el capítulo 1 de la Causa Federal, que fuera transmitido la semana pasada. Lo vamos a pasar sin interrupciones, pero también les recordamos que el que no lo quiera escuchar ahora porque esté ocupado, lo tiene en la página web del sitio fm.com grabado y lo puede bajar de ahí y escuchar. Bueno, vamos a la Causa Federal. Thank you.